rumbo a un nuevo contacto por otra actividad que tendrá lugar el fin de semana. Tiene que ver también, podemos decir, con el medio ambiente. Ustedes se siguen comunicando, tenemos mensajes pendientes que iremos compartiendo también de los que están llegando al 099-326-381. El contacto que se vendrá ahora tiene que ver con una actividad, decíamos, que tendrá lugar el próximo sábado y decíamos vinculado al medio ambiente. Ya les vamos a contar detalles. Se trata de un proyecto que se llama Uniendo Esfuerzos, que está convocado, entre otros, por la Red Nacional de Asistencia a Cetáceos, las ballenas, los delfines, por ejemplo. Ayer gané una discusión en mi casa, que me primero se atrevieron mis hijos a discutirme. Se van a enojar si se enteran que cuento esto al aire, pero me dijeron primero que los delfines no eran cetáceos y rápidamente, gracias a internet, les demostré que lo son. Los delfines son cetáceos también. Bueno, está esta organización, el área de extensión de la Universidad de la República y la Facultad de Veterinaria. Y es una actividad que se va a realizar además en un lugar conocido por muchos de ustedes de la audiencia, porque va a ser en el Parador Suri, allá en el Balneario Ordey, en Quillú, en el departamento de San José, costas del Río de la Plata, como parte de esta actividad de extensión de la universidad con estas organizaciones. Y tiene que ver con esto del cuidado en nuestro país de los cetáceos, de esos animales que muchas veces desconocemos la importancia que tienen en el ecosistema, podríamos decir, ¿no? Ya está llegando el contacto, pero les decimos, mientras tanto, aprovechamos a leer algún mensaje. Freddy de Lezica dice, por el agua, porque hay que estar a insistir con lo mismo cuando vamos a dejar plantado en la Constitución de una vez que el agua no se toca. Ya lo pusimos eso. Uh-huh. Nuestro cuerpo es 73% agua. Si se va, morís. ¿Y acaso el agua del Puma no es nuestra? Esa es, y las aguas potables que deberíamos poseer como suministro alimentario, solamente no para uso de desechar. Están los ríos y el Río de la Plata para desechar. Y bueno, y es más largo el mensaje. Ahora después lo leemos completo como se debe, porque ya está la invitada. Exacto, tenemos en línea a Vika Juele, espero haberlo pronunciado bien, que integra esta Red Nacional de Asistencia a Cetáceos, y ella nos contará particularmente qué actividad desarrolla ella a nivel personal. Vika, bienvenida a Radio Centenario. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias bien. Por la invitación. Bueno, sí, lo pronunciaste bien. Bueno, de casualidad. Contanos, ¿qué actividad desarrollás vos, más allá de integrar esta Red Nacional de Asistencia a Cetáceos? No sé si estás en alguna actividad vinculada a estos temas. Bueno, yo en realidad soy especialista en consultoría ambiental, trabajo hace años en una ONG, en otra ONG de educación y gestión ambiental, donde uno de nuestros temas transversales a todas las actividades son justamente los cetáceos. Y estoy ahora realizando el trabajo final de la licenciatura de gestión ambiental. Acá yo estoy en Maldonado, acá en el centro regional este de Maldonado. Y bueno, venimos hace años dedicados a estos temas, estudiando un poquito en el exterior también, sobre todo porque hay más más años de experiencia en estos temas, sobre todo en la práctica. Y bueno, capacitando, ¿no? Enseñando y aprendiendo siempre un poquito. Y ahora abocados a este proyecto más grande que nos tiene bastante entusiasmados a todos. Claro, y bueno, ¿y por qué una necesidad, uno podría decir, cuando ve el nombre, ¿no? Una Red Nacional de Asistencia a Cetáceos. ¿Por qué se genera esta necesidad de que exista una red como esta? Bueno, justamente está buena tu pregunta, porque nosotros, si bien hay grupos, gente, investigadores que se abocan y hay algunas iniciativas en este momento relacionadas a los cetáceos en nuestro país, Nosotros percibimos algunas necesidades, como por ejemplo, bueno, siempre conocimiento y sensibilización, como tú comentabas hace un ratito, la gente, poca gente sabe bien qué es un cetáceo. Mucha gente cree que son solo las ballenas o no tiene ni idea de qué son, o cree que todos los mamíferos marinos son cetáceos, y bueno, los cetáceos son un grupo dentro de los mamíferos marinos. Ajá. ¿Y por qué también, la importancia de trabajar sobre ellos particularmente? Ahí está. Bueno, nosotros, por ejemplo, lo que vimos es que en Uruguay faltan algunas cosas. Los cetáceos son un grupo muy particular y no hay suficientes capacidades técnicas específicas formadas para la atención a cetáceos. Un cetáceo cuando vara está vivo, el varamiento puede ser un cetáceo vivo o un cetáceo muerto. No es el caso de otros animales que pueden salir a la orilla de repente a descansar, como puede ser un lobo marino, que es también su ambiente. Un cetáceo, si está en la arena o en la orilla, es porque está en problemas y hay que actuar de forma rápida. No están preparados para estar en tierra, solamente pueden estar flotando. Entonces, en Uruguay tenemos, por ejemplo, muchos veterinarios, mucha gente capacitada para muchas cosas, pero no hay capacidades específicas en este tipo de animales, que tienen sus particularidades. Tampoco hay equipamientos, infraestructura, o sea, hasta la fecha cuando ha habido un paramiento y hubo casos muy exitosos, pero siempre hecho a la garra charrúa, ¿no? A pulmón y con los conocimientos, digamos, parciales o puntuales de determinadas personas que pudieron estar presentes en el momento, pero no la organización, la infraestructura que de repente vemos en países vecinos como la Argentina y Uruguay. Te iba a preguntar qué es un varamiento, que decías. Ahí está. Un varamiento es justamente cuando un animal sale a la costa. Entonces, pero no es cualquier animal que sale a la costa. Un varamiento es cuando el animal no sale naturalmente, por ejemplo, como te decía antes, si un pinipe, un elefante marino, un lobo marino, un león, sale a la orilla, puede salir porque tiene un problema, pero puede salir también porque va a descansar, porque va a cambiar la piel por X razones, porque, bueno, los lobos marinos de hecho tienen una parte de su ciclo de vida en tierra. Hay otros animales, por ejemplo, yo no me voy a meter en otros temas que no son el mío, pero bueno, en Uruguay particularmente una tortuga marina no debería salir a tierra, entonces se considera un varamiento. Cuando un animal sale con problemas o muerto a la costa, sale porque tiene problemas o porque salió muerto su cuerpo, ya sea vivo o muerto, pero con problemas, es un varamiento. Claro. ¿Entiende? Puede no ser también en la costa, bueno, habría algunos casos particulares, pero vamos a no marear. Claro. Entonces es necesario tener una red muy capacitada, muy preparada, no solo capacitada, organizada, porque lo que pasa en estos casos, los cetáceos son especies que tienen mucha, lo que llamamos especies bandera, son especies muy carismáticas y esto hace que muchas veces la gente quiere ayudar, se desespere, que está bueno eso por un lado, pero a veces en la desesperación es más difícil actuar con eficiencia. Entonces por eso que también falta un protocolo nacional de actuar en estos casos, un protocolo que sea consensuado por todas las personas que realmente trabajan y saben de estos bichos, por decirlo así cariñosamente, y que sea integrado, que sea participativo. Entonces, bueno, faltan todas estas cosas y por supuesto que es un proyecto muy ambicioso, pero bueno, hacia allá vamos, el primer paso hay que darlo. Claro. Hay una cosa, Vika, buen día. Un concepto que ustedes manejan que me parece que es bien interesante porque puede pasar desapercibidos, que es este de las comunidades costeras. Porque generalmente uno escucha hablar de estos temas ligado a los grandes océanos y a lugares que son lejos. No tenemos otra aproximación. Siendo un país lleno de ríos, de arroyos, de corrientes de agua, que en su momento hubo comunidades de pescadores que sí estaban muy vinculados y su identidad principal era esa corriente de agua. Pero ustedes manejan un concepto más amplio, ¿no? De comunidad costera, como una identidad. Exacto. Es que justamente, bueno, vamos a empezar porque la costa es el punto donde nos encontramos, ¿no? Nosotros y estos hermanos acuáticos, porque no siempre son marinos. En el caso de Uruguay, y te contesto con dos conceptos, en el caso de Uruguay, si bien nosotros no tenemos cetáceos de río, que sí existen, hay cetáceos claro. en el río Amazonas, en otros ríos en Asia, sí tenemos un cetáceo que está muy amenazado, que es la franciscana. Que esto es un cetáceo ¿cómo? Que es la franciscana, es un cetáceo que es endémico de nuestra región. Esto quiere decir, no existe en ninguna otra parte del mundo que no sea en la zona extendida del estuario del Río de la Plata, ¿no? Sí. Están también en el océano, desde Argentina hasta Brasil. Pero son especies muy importantes y que justamente su hábitat natural es un estuario de un río, no es solo el océano. No. Después tenemos un montón de especies que ni sabemos que tenemos tantos cetáceos en Uruguay, hay más de 30 especies registradas, ¿no? Seguramente hay más, porque hay especies que son más costeras, otras más oceánicas, más de aguas profundas. Uh-huh. Pero es importante, esto volviendo a lo de las comunidades, es súper importante la participación. Primero porque, como decía, la costa, las comunidades costeras son el primer punto de encuentro, ¿no? Sí. Es el lugar donde convivimos con ellos, donde los podemos observar, en el mejor de los casos, a aquellos cetáceos que se acercan a la costa, ¿no? Como la ballena franca austral, las toninas, que son delfines. Justamente un oyente nos está nombrando a las toninas, Edgardo, de Brazo Oriental. Ahí está, las toninas son delfines, son el delfín nariz de botella, que es una especie que hay en casi todo el planeta, digamos, pero nosotros tenemos, por ejemplo, una particularidad de que en esta región hay una subespecie, la tonina de Turcius truncatus gefireus, que es una subespecie, que es la que se acerca a las costas, que nosotros más vemos, es un delfín. Mucha gente pregunta, ¿y había toninas y también había delfines? Bueno, hay otros delfines, pero la tonina es un delfín. Es un delfín por excelencia, es un familiar de los delfínidos. Entonces, volviendo a lo de las comunidades costeras, de nuevo, es súper importante la acción inmediata, como les decía al principio. Y nadie mejor que esas comunidades, como tú mencionabas, las comunidades de pescadores, que están... Sí. Mucho más que en la costa, están en el mar, son los Exacto. que más conocen y los que más interactúan con estos seres maravillosos. Entonces, es súper importante que... Y son actores muy clave en los accionamientos. He tenido la suerte, o bueno, la circunstancia de participar en algún rescate, como decía antes, hecho a pulmón acá en Uruguay, y los pescadores locales fueron clave, no se hubiera podido hacer el rescate sin ellos. Exacto. Ahora también son comunidades que además están mirándolo a lo largo de los años, ¿no? Se han ido achicando Totalmente. Por distintas razones, ¿no? Sí. Pero se han ido achicando. Sí, hay también problemas, el mar enfrenta problemas, la mala gestión que hacemos los humanos de los recursos, Exacto. porque hay que decirlo, Exacto. hace que también, y bueno, y después las presiones también económicas, ¿no? Porque a veces si la pesca industrial gana territorio y hace, genera otras amenazas, otras presiones sobre la pesca también artesanal, ¿por qué no? Porque si genera presión sobre el recurso, también genera presión sobre la actividad. Bueno, hay un montón de razones que no nos vamos a meter en eso ahora, por las cuales también estas comunidades también sufren un impacto. Entonces, uh-huh. bueno, qué mejor que hacerlos participar activamente. Además, hoy sabemos de un montón de... Bueno, de esto vamos a hablar un poquito en la actividad del 7. Ahí está. Sobre muchas cosas de la importancia de los cetáceos y nuestro papel en ayudarlos. Antes de pasar a eso, que queríamos ir ahora, este oyente uh-huh. Edgardo, que nos nombraba las uh-huh. toninas, dice que está prohibida la pesca y de quedar enredadas deben ser liberadas. Sí, total, o sea, la pesca de cetáceos. Los cetáceos en nuestras aguas están protegidos. Esto quiere decir que los cetáceos y los mamíferos marinos, cierto que hay algunas, bueno, excepciones, pero en general los cetáceos están protegidos, no se pueden pescar, no se pueden maltratar. Y obviamente el ideal es que sean liberados. Lo que pasa que son mamíferos, ¿no? Respiran sí. aire como nosotros. Entonces, sí. cuando nosotros tenemos la suerte de verlos es porque estuvieron a respirar. Ahora, si el bicho se enreda en una red, a veces una red que está pescando, pero a veces lamentablemente también en redes fantasmas, que son estas redes y pertrechos de pesca que quedan por ahí boyando en el mar, no puede subir a la superficie, se ahoga, igual que nos ahogaríamos nosotros. Entonces a veces tienen muy pocos minutos y la red a veces queda horas Entonces, lamentablemente, por ejemplo, la franciscana, que es esta especie que es tan emblemática y tan importante, y está en amenazada de extinción, se queda muchas veces enredada, lamentablemente, y vemos más franciscanas muertas que vivas. Entonces, esos son problemas que hay que abordar. No es en sí nuestra tarea específica, pero es un tema importante, y sí la sensibilización de las comunidades para, entre todos, hacer lo mejor posible para que esto no pase más. Antes de hablar en más detalle de la actividad en el parador del sábado, para ratificar algo que dijiste, hay cetáceos también en los ríos, dijiste, porque uno podría pensar, bueno, esto se hace en el Río de la Plata, cetáceos, piensa en eso, ballenas, delfines, océano, ¿hay cetáceos también en ríos? Hay cetáceos en ríos, no en nuestro país, no es en el caso de nuestro país, pero hemos tenido el año pasado una yubarta nadando por el puerto de Nueva Palmira, creo que era, o bueno, bien río adentro. No es que sea su hábitat natural, pero sucede, y por eso que el proyecto Renace se propone formar una red en toda la costa, desde Colonia hasta el Chuy, porque los varamientos pueden suceder en cualquier lado, o un enmayamiento que están sucediendo cada vez más, lamentablemente, y bueno, es un arduo trabajo estar capacitados y preparados para esos eventos, y bueno, en eso estamos. Bien. Pero sí, hay, por ejemplo, en el Amazonas hay dos especies de cetáceos, el tucuyí, el delfín rosado, hay otros, algunos lamentablemente ya extinguidos o en extinción en ríos de Asia y así. Muy bien. Si bien son los más chiquitos, ¿no? Por razones medio lógicas. Claro, claro. En general. Bueno, la actividad del 7 de mayo, lo primero, ¿es para cualquiera puede ir? Sí, la actividad del 7 de mayo es totalmente abierta al público. Si bien nos enfocamos en el público local, porque la idea es, esta actividad no es una actividad de Renace en sí, sino que Renace participa y apoya, porque es es un proyecto de extensión de la Universidad de la República, en donde un grupo de estudiantes e integrantes de la sociedad civil presentan este proyecto, uniendo esfuerzos, que es uniendo esfuerzos la importancia de las comunidades costeras de San José, Uruguay, para la asistencia a embarramientos estatales. O sea, como el nombre lo indica, en este caso es para la formación o comenzar la formación de un nodo en San José. Ahí va. Entonces, todo el mundo está invitado, todos pueden ir. Obviamente nos estamos enfocando en las comunidades costeras de San José. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, ¿no? Son los que van a estar más en contacto con este tipo de eventos. Le hicimos nuestra charla inicial en la Ciudad de Libertad. Ahora vamos a hacer también esa misma charla inicial, la vamos a replicar en San José el 7. Y a partir de ahí vamos a hacer una serie de talleres más de carácter más práctico, siempre en la costa, para todos los que quieran acercar. Muy bien. Es fundamental la participación de no solo el público en general, sino nosotros esto lo estamos también organizando junto con la Comisión de Vecinos del Balneario Ordeig, con la Agrupación de Guardavidas de San José. Entonces es importante también esa convocatoria, que sea grupos como los guardavidas, están ahí con los ojos siempre en ese espacio, ¿no? Entonces son fundamentales, las prefecturas, están todos invitados y súper bienvenidos. Muy bien. Nosotros el jueves vamos a estar hablando con un integrante de la Comisión de Vecinos para verlo desde el lado de los vecinos, ¿no? Cómo toman ellos este tema. La actividad es el 7 de mayo, va a empezar a las 3 de la tarde, y va a haber una presentación de todo esto, ¿no? Exacto. Vamos a tener presentaciones del proyecto en sí, de lo que es la red Renace. Vamos a hablar un poquito de cuáles son esas especies que tenemos en aguas uruguayas, no solo en la costa, sino mar adentro, como una introducción. Después en los talleres ya vamos a hacer un poquito más de piques para identificarlos, y entre otras cosas. Vamos a hablar un poquito de su importancia, de la importancia de la conservación y de las amenazas, así como un pantallazo de toda la temática para después profundizar en los talleres. Muy bien. Esto va a ser en el Parador Suri, una charla abierta, repetimos, los oyentes están consustanciados, nosotros hemos nombrado acá muchas veces al Parador Suri, la audiencia sabe de qué lugar hablamos. Agradecer. Hay que sumarse entonces a esta nueva nueva chance de abrir acá un oyente, Cecilia, dice que agradece a la radio y a la entrevistada. Es increíble todo lo que no sabemos sobre los cetáceos y tanto más. Esta ONG da charlas en otros lados, aparte del Suri, y aprovecho, dice ella, para comentar actividad charla en Museo de Historia Natural Torres de la Llosa, el jueves 5 a las 19 horas, sobre nuestros peces de agua dulce, y pregunta, ¿esos enmayamientos se deben a redes de pesqueros extranjeros no autorizados? Y agradece, manda saludos. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias. Saludos también desde acá. A ver, espero no olvidarme de nada porque fueron varias preguntas. Sí. La charla que estamos haciendo por ahora es lo que tenemos programado. Estamos abocados a esto. Esto es un proyecto que está siempre abierto a posibilidades de formas de financiar más actividades. O sea, nos encantaría estar todos los días haciendo estas charlas por todos lados, pero lamentablemente no podemos, tenemos que estar haciendo también nuestras actividades, pero sí, estamos súper abiertos a este tipo de charlas. Por supuesto que Cecilia está invitada al Balneario Ordeig a escuchar esta actividad. Si Dios quiere, la idea es poder hacerla en toda la costa, como decíamos. Es una red de nodos, ¿no? RENACE pretende ser una red de nodos en distintas localidades costeras. Muy bien. Por ahora esta actividad va de las 15 a las 18 más o menos en el Parador Suri, que queremos agradecerles la increíble disposición que nos han ofrecido el lugar y un montón de comodidades para poder acercarle toda esta información al público. Y sobre los enmalles, no sé si me olvido alguna otra cosa más. No, era eso, sí, el enmalle. Bueno, buenísimo lo de la charla también que mencionaba, de los peces. Sí. Y de repente en algún momento podríamos hacer una charla en el museo, es una buena idea, lo vamos a hablar, tenemos contacto con ellos. Y sobre los enmalles no, sucede lamentablemente con redes de pesca tanto artesanal como industrial, porque es un poco está relacionado con el tamaño de las franciscanas, que son cetáceos chicos, no llegan ni a 2 metros. Con el tamaño de las mallas, y bueno, ahí es un tema, nos podríamos meter en ese tema, pero lo dejamos para una charla específicamente sobre eso. Pero es todo un problema, sí, porque tampoco es culpa de nadie, pero hay que hacer algo al respecto, sin duda. Muy bien, muy bien. Bueno, Vika, te agradecemos, y a cuenta de lo que se dé en esa actividad el sábado, quedamos a la orden para difundir también esta temática y ver qué pasa en esa actividad. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco también a ustedes por esta oportunidad de difundir lo que estamos haciendo. Y, por supuesto, están invitados de todas las maneras posibles a participar. Y, bueno, los esperamos a todos en el Parador Sur y el 7 para seguir conversando. Vamos a tener también un espacio bien grande para estos intercambios también con la gente, porque tenemos algo para enseñar, pero también mucho para aprender. Muy bien, gracias y hasta pronto. Saludos. Bueno, un abrazo, saludos a todos.